mi amor. Dime cómo hacer para olvidar todo este dolor que dejaste en mi corazón. Ay, no te quiero más, tú la pagarás. Todo yo te di y confié en ti. No tienes vergüenza de golpear mi puerta otra vez. Tú me engañaste, me traicionaste y te burlaste de mi corazón. Maldita, maldita, dime lo que quieres tú de mí. Jugaste conmigo, nunca te importó hacerme sufrir. Tú te mereces lo peor por jugar con el amor que yo te di, que yo te di. Maldita, maldita, dime lo que quieres tú de mí. Jugaste conmigo, nunca te importó hacerme sufrir. Tú te mereces lo peor por jugar con el amor que yo te di, que yo te di. Amor, tú te mereces lo peor. Te di y confié en ti. No tienes vergüenza de golpear mi puerta otra vez. Tú me engañaste, me traicionaste y te